En Radio Tudela es radio La Agenda del Día con Paul Carcavilla Aguirre. Una de las propuestas de este martes 4 de julio y que está disponible hasta el próximo día 8, una exposición en el Centro Cívico Lestonac de pintura de la Asociación de Daño Cerebral de Navarra, ADACEN. Está ya con nosotros doña Sonia Javier San Gregorio, que ha sido una de las impulsoras de esta actividad. Bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Qué nos vamos a encontrar en esta exposición que se puede ver ya hasta el 8 de julio? Mira, hemos hecho una exposición de los cuadros que hemos hecho durante el curso, durante el año. Son la gente que viene a pintar a ADACEN y son gente pues que tiene daño cerebral adquirido pues por ictus, accidentes, etcétera. Entonces, todos los cuadros que hemos hecho los hemos expuesto aquí en el Centro Cívico Lestonac. Y bueno, podéis encontrar pues ahí diferentes estilos. Hay diferentes cuadros con colores muy vivos, sobre todo. Lo más importante es el color. Luego hacen cuadros que son abstractos, hacen figurativos también. Algunos hacen como artistas reconocidos como Miró, Dalí, Picasso, diferentes. Y luego también hay otros que nos los inventamos, ¿no? Que los crean ellos y vamos haciendo un poco de todo. Entendemos que en tu labor como pintora, también como formadora y también con habilidades para poder trabajar con personas que han tenido un daño cerebral. Sí, la verdad es que es bastante gratificante porque son gente, pues bueno, que tienen sus, pues no, algunos pintan, por ejemplo, con la mano izquierda y son diestros, ¿no? Porque la mano derecha, pues no la pueden mover. Entonces, a mí la verdad es que estamos muy a gusto y ellos vienen muy contentos y tenían mucha ilusión, sobre todo, pues en hacer una exposición, en exponer los cuadros que hacen. Dentro del ¿cuántos cuadros nos vamos a poder encontrar y cuántas personas han trabajado, en fin, y desde hace cuánto tiempo? Pues mira, yo por ejemplo en ADACEN estoy desde hace 10 años, ellos vienen durante todo el curso, tenemos vacaciones en verano y hay 13 obras, son 13 personas las que han expuesto y 13, porque hemos podido poner pues por espacio una por persona. Por lo tanto, 13 obras que se van a poder ver. Durante este año han sido esos trabajos, sí, en los que, bueno, pues te preguntaban, les explicabas cómo se comportan. En fin, cuando una persona tiene un daño cerebral que le ocasiona daños, como estamos hablando, ¿de qué forma tiene más habilidades para ciertas cosas? ¿Qué nos puedes contar de esa experiencia que has vivido? Pues mira, muchos de ellos cuando vienen no han pintado jamás. Casi todos no habían pintado nunca. Entonces, cuando vienen, pues creen que no van a poder y tal. Pero bueno, yo les ayudo un poquito a dibujar, ellos vamos eligen los que más les gustan y los vamos haciendo. Yo les voy explicando un poco qué tienen que pintar, las formas, las luces, las sombras, todo esto. Algunos tienen pues les sale un poquito mejor que otros, ¿no? Ajá. Pero al final a todos les sale un resultado muy bueno. Sí. ¿Y cómo se quedan ellos? Para ellos, ¿qué te dicen, no? Cuando terminan un cuadro, cuando van aprendiendo, ¿qué supone para ellos esta experiencia? Pues cuando terminan un cuadro ya quieren empezar el siguiente. Y ellos, la verdad es que vienen muy contentos porque es una tarde, pues es que vienen dos tardes a la semana y claro, ven que hacen algo por ellos mismos, que nadie les tiene que ayudar de sus familias, que están ahí, ¿no? Pues están conmigo, están entre ellos, se llevan muy bien, se animan unos a otros. Siempre, ah, mira qué bien te ha quedado, el próximo que voy a hacer yo también ese es... Sí, la verdad es que vienen contentos. Como estabas hablando, diferentes técnicas, ¿no? Sí, sí, la técnica en sí es acrílico. Todos pintan con acrílicos, pero hay diferentes tipos de cuadros, sí. Y en tu historia como pintora, en fin, ¿qué podemos hablar de Sonia Javier San Gregorio, ¿no? ¿Dónde te formaste? ¿Cómo ha sido tu proceso? ¿Qué nos puedes contar? Pues bueno, yo estuve de la GB, pasé directamente a la Escuela de Artes de Corella. De ahí, cuando estuve ahí dos años haciendo, que entonces era Comunes, ahora ya no, eso no existe. Y bueno, de ahí pasé a Soria y a Zaragoza. Hice de módulo de escultura y de artes plásticas. Y luego ya tengo aquí en Tudela, tenemos un taller de pintura y escultura, donde damos clase a diferentes, bueno, de todas las edades, desde niños de 18 meses hasta gente de mayor de todas las edades. Vamos. ¿Y ahora para verano hay algún curso disponible que se puedan apuntar o cierras por vacaciones? Ahora cerraremos por vacaciones, sí. Ya el último mes es ahora en julio, pero está a tope y ya agosto y septiembre ya cerramos y ya empezaremos pues a partir de octubre, una cosa así. Empezamos otra vez. Por lo tanto, centrada en tu faceta como empresaria en esa escuela, ¿no? Por sí, decirlo de alguna forma. Sí. ¿Y también algún otro reto que te plantees? Sí, hacemos diferentes exposiciones también, nosotras. Yo suelo hacer exposiciones de pintura y escultura, y ahora de momento trabajando en cuadros, en nuevos cuadros, para la siguiente exposición. De cara a valorar un poco cómo está el aspecto de la pintura, de profesionales que os dedicáis a este mundo, ¿cuál es vuestra reflexión, ¿no? Pues está complicado, la verdad, porque ahora comprar arte, pues depende, ¿no? Depende un poco, pero bueno, seguimos pintando y vendamos o no vendamos, seguimos pintando, que es lo que nos gusta, entonces... Hoy protagonista Sonia Javier San Gregorio, que nos ha hablado de una exposición que está en el Centro Cívico Lestonac de pintura de la Asociación de Daño Cerebral de Navarra, ADACEN, que quedan pocos días, que es hasta el 8 queda de julio. Poquito, sí, o sea que está por la tarde, está por la mañana. Está mañana y tarde, sí. Va de 11 a 2, me parece que era el horario, y luego a partir de las 4, de 4 a 8. O sea, en el Centro Cívico, hasta el día 8, bueno, ahora hay un poco de tiempo. Hasta el día 8, que nos encontramos estamos sábado. Hasta el día. Hasta el sábado, hay eso posibilidades. Sí. ¿Algo que decirles a los oyentes de Radio Tudela que nos hayan acercado para invitarles? Nada, pues que mirad, que si están interesados y les apetece ver los trabajos que hacen los alumnos de ADACEN, pues mira, les invitamos ahí a la exposición y bueno, yo creo que saldrán contentos de verlo. Gracias por haber estado en la programación de Radio Tudela Radio. Muchas gracias a ti. Doña Sonia Javier San Gregorio, que podemos ver sus imágenes también y los publicaremos en tudelahoy.com. Gracias, Sonia. Venga, gracias.